la tarde está en el parque para tocar su viejo y cansado instrumento. En el mismo banco sentado, una manta en el suelo a su lado, dispuesto a dar el lado bueno, y aunque ya se venga menos, me regala una balada solo por una mirada de sus años de experiencia. Mil anécdotas me cuenta, yo fingo creerle, así me gusta verle feliz, contando aventuras y creyéndose de un violín. Toca para mí, yo te quiero oír, quiero formar parte de tu locura, pondremos nuestras almas de partitura. Toca para mí, yo te quiero oír, y que el último latido de tu corazón sea la rosa que brota de la última nota. Que ríe al verle con su pajarita verde, sus pantalones ya roídos y unas flores que ha cogido adornando una camisa que ha cosido muy deprisa. El loco maestro toca con una dulzura loca y se posa una paloma en la estatua de la nota. Nadie ríe, nadie habla, los que de ti se burlaban se va recostando y habla de lo dura que es la tarde. He dejado de fingir, no quiero verle sufrir, contando aventuras y creyendo ser un violín. Toca para mí, yo te quiero.